nombro poco más de 20 veces y tú no estabas. Sentí desesperación, 4 veces te busqué y aún no estabas. Hasta que la quinta vez yo de lejos te miré, con quién tú llegabas. Poco a poco me acerqué y fue duro comprender que con otro me engañabas. Vete, ya no quiero verte, ya no quiero hablarte, no me hagas más daño. Vete, no vale la pena ninguna llamada, ¿para qué engañarnos? Esta vez no timbrará, no te llamaré jamás. No tiene, no tiene.